Bueno, en principio estamos abiertos a apoyar cualquier línea de trabajo, pero inicialmente estamos poniendo ya en marcha líneas concretas relacionadas con proyectos, por ejemplo, en tema de mejora de infraestructuras y la adecuación del coeficiente de edificios, investigación en biomasa, biodiesel también. Estamos también ya trabajando en modelos de redes inteligentes, que también queremos poner en marcha, en investigación en sistemas de medición en renovables y de todas maneras, ya digo, estamos ya abiertos a negociar con otras líneas de trabajos que estén relacionadas con el campo de las energías renovables. ¿Qué servicios ofrecéis a aquellas empresas interesadas en el fomento de las energías renovables, Leonardo? Básicamente, en la actualidad, la posibilidad de que cualquier empresa que tenga un proyecto que aporte tecnología a la región, es muy importante, nuestro objetivo es transferir tecnologías de investigación en renovables que se están haciendo fuera de Extremadura, tras la Extremadura, pues que ese tipo de tecnología se pueda poner en marcha dentro de nuestras instalaciones que estamos haciendo en el Parque Científico, y nosotros lo apoyaríamos, si vemos que el proyecto es viable, lo apoyaríamos tanto en lo que es recursos humanos, en lo que pueda necesitar, y también en la consecución de la financiación de los equipos o laboratorios que dicha investigación precise. Otra pregunta es, quizás, ¿qué encontrarán las empresas en particular y también, por supuesto, la sociedad en general en CETIES Renovables, el nuevo centro de investigación en energías renovables alojado en el Parque Científico y Tecnológico de Extremadura? Bueno, sobre todo, nosotros entendemos esto como un espacio común, un espacio de utilidad para Extremadura, ¿no?, en el cual cualquier persona que tenga una idea, un proyecto que válido y que esté enfocado a esa alineación, lo pueda utilizar. Está muy volcado, sobre todo, a la prueba de prototipos, a la puesta en marcha de investigaciones específicas, a la puesta en marcha de laboratorios que den un valor diferencial a la región, a la posibilidad de crear nuevas líneas de negocio, a crear empresas de base tecnológica que desarrollen productos sostenidos de esta investigación. Y sobre todo es eso, hacer una apuesta diferenciada en el cual ese edificio sea como una especie de zona común de investigación en temas de renovables, que apoye a todo lo que va a ser lo que está haciéndose ya en Extremadura y lo que se hará en el futuro en Extremadura en el tema de investigación, no solo en energías renovables, porque es un concepto, sino en lo que es la biodiversidad. Al hilo de lo que nos comentaba, de cuál será la finalidad de CETIES Renovables, bajo su punto de vista, ¿qué oportunidades ofrece al tejido empresarial la puesta en marcha de nuevas iniciativas en este campo de las renovables, en la apuesta por la investigación, por el desarrollo y por la innovación? Yo creo que sobre todo es que el tejido industrial, el tejido empresarial, entienda que hay una manera diferente de hacer las cosas. Y sobre todo que lo vean como una forma próxima, o sea, que la innovación y el desarrollo no es algo que se esté haciendo en un laboratorio, sino que es muy próximo a la empresa y que es muy fácil de ejecutar. No es tan difícil como la gente se cree, sino que, por ejemplo, la idea de presentar prototipos, que los propios industriales lo vean, que vean que pueden aplicarlo a sus industrias, que eso lo pueden mejorar, que la mejora es algo más próximo de lo que nosotros nos creemos, pues eso es quizá una de las mayores aportaciones que queremos hacer, independientemente de que las empresas puedan por sí mismas hacer mejoras a través de los sistemas que nosotros tengamos. Quizá ya haya contestado a la pregunta que voy ahora a formularle, pero me gustaría matizar un poco más y que lanzase un mensaje ya para finalizar la entrevista. ¿Dónde se encuentra el desafío, Leonardo? Pues el desafío, por supuesto, está en la necesidad de crear un planeta nuevo, un planeta que pueda vivir con las nuevas necesidades energéticas que se están planteando en toda la población mundial. Hay que pensar que la necesidad de la población del futuro, cada vez va a haber más personas que demanden energía. Hay que pensar que ahora mismo la demanda de energía está limitada por una serie de sociedades, pero eso, si el mundo evoluciona, habrá más gente. Y entonces nos tenemos que enfrentar primero a esa necesidad de demanda, pero sin que resquebrajemos el planeta de la forma que lo estamos haciendo, en el sentido que las energías que estamos utilizando no son consecuentes con el conjunto de la biodiversidad, ¿no? Entonces, el reto está en saber cómo hacer ese cambio de modelo sin que la economía mundial lo vaya sufriendo y el planeta tampoco lo sufra, ¿no? Claro que sí. Leonardo Martínez, director del Centro Tecnológico Industrial de Extremadura, muchas gracias por habernos atendido y por haber lanzado ese mensaje, bueno, yo creo que importantísimo para la preservación del medio ambiente y para que al final, bueno, pues entre todos construyamos un planeta mejor, ¿no? A partir, por supuesto, de las energías renovables y si puede ser, partiendo de iniciativas confeccionadas desde la propia región, mucho mejor. Muy bien. Es más que nada un cambio de filosofía global. Yo creo que más que hoy en día nos tenemos ya que plantear un cambio de sistemas. Y el momento que las personas lo asuman, va a ser todo más fácil. Yo creo que es un problema de que la gente empiece a asumir de verdad el reto que tenemos delante. Pues muchas gracias, Leonardo. Nada, gracias a vosotros.